Bueno, en la guerra de Irak hay una serie de suciedades que se añaden, por supuesto, a la masacre propiciada por la invasión norteamericana. Estas suciedades están determinadas, entre otras cosas, por la privatización de la guerra y la privatización del ejército. Esta privatización de la guerra la protagoniza una empresa favorita de la Casa Blanca, que ahora está siendo investigada, sí, pero que continúa con todas las prerrogativas en todo el invadido y martirizado Irak. Esta empresa se llama Blackwater, agua negra. Y bueno, no es sino una colección de mercenarios sin escrúpulos que tienen patente de corso. Le preguntan al periodista Jeremy Scafell de Chicago, que acaba de publicar un libro que se llama El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo. Se refiere, por supuesto, a Blackwater. Le preguntan, ¿qué es Blackwater? Responde, Blackwater es una empresa que no existía hace 10 años y que ahora se ha convertido en una de las más poderosas compañías privadas que trabajan en la guerra. Quien la dirige es Eric Prince, que tiene profundas conexiones políticas con la administración Bush, con el Partido Republicano y con las fuerzas cristianas más reaccionarias de los Estados Unidos. ¿Cuál es el trabajo de Blackwater? Le preguntan. Contesta, el trabajo de Blackwater en Irak es proteger a los oficiales de los Estados Unidos. Así, cuando Blackwater mata a civiles iraquíes, hiere al ejército de los Estados Unidos porque este es quien recibe las culpas por parte del gobierno de Irak. Le preguntan, ¿por qué los mercenarios de Blackwater son civiles y no están bajo la ley militar? En el año 2004, responde, el día antes de que Paul Bremer abandonara Bagdad, Bush aprobó la Orden 17, que daba inmunidad a todo el personal contratado en Irak. De este modo, esta gente no puede ser imputada en Bagdad por sus crímenes, ni puede ser juzgada por leyes militares, porque son civiles. Ahora, en Irak hay 150.000 soldados norteamericanos y 180.000 personas contratadas. Le preguntan, ¿hay más personal privado que soldados de Estados Unidos? Sí, ahora en Irak hay hasta 630 empresas privadas trabajando para la administración Bush y siendo pagadas por ella. Por último, Blackwater es una empresa que aboga por privatizar el ejército norteamericano. ¿Por qué? El fundador de la empresa, Eric Prince, responde, dice que Blackwater es como la empresa FedEx, o sea, la empresa postal Federal Express. Cuando quieres asegurarte de que un paquete va a llegar bien y rápido, lo haces mediante la empresa privada y no por el servicio postal del gobierno. Lo que Eric Prince, el mandamás de Blackwater, viene a decir es que el ejército está bien para ciertas cosas, pero cuando se requiere un trabajo eficaz, rápido y bien hecho, mejor recurrir a Blackwater. Eso es algo impresionante. Impresionante.